Flash informativo social. Un total de 20 personas, tres de ellas motoristas, fallecieron en 18 accidentes de tráfico ocurridos durante el fin de semana en las carreteras españolas, en los que también resultaron heridas de carácter grave otras 13 personas y 7 de carácter leve. En el acumulado anual, hasta el 7 de junio, se llevan contabilizados 804 muertos, 97 menos que hasta la misma fecha del año pasado, lo que representa un descenso del 10,7%. El Partido Popular ha ganado las elecciones europeas con una ventaja de casi 4 puntos respecto al Partido Socialista Obrero Español, que pierde 700.000 votos en 5 años. Los populares recogen el 42,23% de los votos frente al 38,51% de los socialistas. Esa diferencia de más de medio millón de votos se traduce en 23 a 21 escaños respectivamente en Europa. Dos personas acusadas de la comisión de una millonaria estafa bancaria que de momento se eleva más de 77.500 euros defraudados a 220 afectados en toda España han sido detenidos en Boadilla del Monte, según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil. La Audiencia Provincial de Cádiz juzgará hoy a dos supuestos patrones de una embarcación interceptada en las costas de San Fernando, en Cádiz, con 56 inmigrantes a bordo, de los que dos de ellos eran mujeres embarazadas y 4 menores de edad. La Fiscalía solicitará una condena de 8 años de prisión para cada uno de los supuestos patrones de la embarcación por un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, existiendo ánimo de lucro y peligro para la vida e integridad física de las personas. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Plan de Actuaciones y Prevención de Lucha contra Incendios Forestales para 2009, en el que participan 11 ministerios. Además, el Ministerio de Medio Ambiente dispondrá en esta campaña de verano con una nueva unidad, concretamente un avión anfibio que se unirá a los medios ya existentes el pasado año y asigna 25,1 millones de euros a las comunidades autónomas como subvenciones para la prevención de incendios y otros 12 para aprovechamiento de biomasa forestal. El Consejo de Seguridad Nuclear ha recomendado al Ministerio de Industria que alargue la vida útil de la central Santa María de Garoña durante un periodo de 10 años más. La calidad de la democracia española ha bajado en un año del 6,2 al 6 sobre 10, siguiendo la pauta de instituciones como la Universidad de Essex, Reino Unido. Más de un centenar de expertos, la mayoría catedráticos, han puesto nota a la calidad de la democracia española por segundo año consecutivo convocados por la Fundación Alternativas. El informe asegura que España es un país relativamente corrupto comparado con los de su entorno, utilizando los indicadores estándar, aunque existen razones fundadas para sospechar que la corrupción es incluso más elevada de lo que apuntan los indicadores. Los chiringuitos, como tradicionalmente se han conocido aquellos establecimientos que sirven todo tipo de víveres a pie de playa, se encuentran en vías de extinción si los ayuntamientos se atienen a lo estipulado en la Ley de Costas, y eso lo saben los empresarios del sector que ya han puesto el grito en el cielo. Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente defienden que en ningún caso pretenden erradicar los chiringuitos del litoral español, sino que solo buscan llevar a cabo una regulación en el sector que en infinidad de casos podría suponer la reubicación de todos aquellos establecimientos que no cumplan requisitos mínimos como el mantener una distancia determinada respecto a la orilla o respetar la extensión otorgada por costas, dos directrices que velan por su ausencia en gran parte de los locales a pie de playa. Respecto a la posibilidad de trasladar algunos de estos chiringuitos lejos de la playa, los empresarios se muestran tajantes. El chiringuito fuera de la playa perdería su encanto. Los ciudadanos también han mostrado su disconformidad con la posibilidad de trasladar estos bares lejos del litoral. La preferencia de los diferentes gobiernos centrales por el centro peninsular en lo que toca a inversiones en infraestructuras en detrimento del eje mediterráneo que conforman Cataluña, Valencia y Murcia resulta obvio si se considera que no existe AVE entre Barcelona y Valencia. Ahora la patronal Foment del Treball ha puesto cifras a ese déficit y sostiene con datos en la mano que el eje mediterráneo es la zona en la que el déficit de infraestructuras resulta más importante. Pese a que el parto es el acto más personal de la mujer, se ha convertido en algo completamente institucionalizado, en que la voz de la protagonista apenas es audible. Para paliar esta situación, el Ministerio de Sanidad acaba de editar un documento destinado a las maternidades de los centros hospitalarios con una batería de recomendaciones dirigidas a reforzar la información y la toma de decisiones de la parturienta. Este texto se enmarca dentro de la Estrategia al Parto Natural de Sanidad y recomienda, entre muchos puntos, que se permita a la mujer elegir la postura a la hora del parto. La Estrategia de Parto Natural se plantea como objetivos incorporar la participación activa de las gestantes en la toma de decisiones informadas para que las mujeres sean y se sientan protagonistas, así como fomentar la consideración del parto como un proceso fisiológico, a la vez que su reconocimiento como acontecimiento singular y único en la vida de las mujeres. Objetivos que, de puro obvio, revelan que en España hace muchos años que parir es de todo menos un proceso natural. En materia internacional les contamos que ya son 41 los niños muertos en el incendio en una guardería de la ciudad de Hermosillo, en México, y otros 26 pequeños permanecen hospitalizados con quemaduras de primer y segundo grado e intoxicaciones pulmonares como consecuencia de la inhalación de humo. El fuego comenzó en una bodega situada junto a la nave industrial que funcionaba como guardería. En esa bodega se guardaban papeles y materiales que se inflamaron rápidamente. El humo se coló por el techo plástico de la guardería, que a causa de las altas temperaturas se derritió y cayó sobre los niños, que a la hora en que se produjo el incendio estaban durmiendo la siesta. El director general de Seguro Social, Daniel Karam, dijo ayer que la inspección llevada a cabo días atrás indicaba que la guardería contaba con las medidas de seguridad necesarias para funcionar. Sin embargo, el día del incendio, vecinos y socorristas tuvieron que romper las paredes con martillos y estrellar sus autos para poder evacuar a los niños de entre 11 meses y 4 años. Los equipos de rescate brasileños y galos que trabajan en el Océano Atlántico recuperaron ayer domingo 15 cuerpos de fallecidos en el desastre del avión de Air France, lo que eleva a 17 el total de cadáveres localizados de momento. El número de somalíes que se han visto obligados a abandonar sus hogares en la capital de Somalia, Mogadiscio, ha alcanzado ya los 96.000 desde que comenzara el pasado 8 de mayo el enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados de la oposición. La industria del tráfico aéreo espera registrar pérdidas por 9.000 millones de dólares, unos 6.500 millones de euros este año, debido a la crisis económica mundial. Así lo ha estimado la Asociación Internacional de Tránsito Aéreo, que agrupa 226 compañías aéreas que suponen el 93% del tráfico aéreo de todo el mundo. Y terminamos hoy hablando de los estudiantes españoles. Pocas horas, mal y tarde. Estos son, en líneas generales y salvo excepciones, así parece que ha sido siempre, los hábitos de estudio de los jóvenes españoles que, como todos los años por estas fechas, están metidos de lleno en la preparación, el atracón final de los exámenes de fin de curso. Un empacho de apuntes y libros que no funciona. A veces puede servir para aprobar un examen, pero lo normal es que lo estudiado se olvide a los pocos días, argumenta Francisco Arroyo, psicólogo y profesor de técnicas de estudio. No se estudia suficiente, aclara Arroyo, porque los chavales ni saben ni tienen la motivación para hacerlo. Diferentes informes ponen de manifiesto que durante el curso pocos se dejan los codos ante los libros. Uno del Ministerio de Educación refleja que el 17% de los escolares de primaria dedica al día una hora o menos a hacer los deberes, el 47% entre una hora y dos y el 21% de dos a tres horas, tan solo el 9% más de tres. En su lugar prefieren jugar en la calle o con el ordenador y ver la televisión. Los chicos no saben estudiar porque no lo aprenden desde edades tempranas, aprenden conocimientos de manera muy literal, descontextualizados, y ello contribuye al fracaso escolar. ¿Cansado de ser solamente espectador o espectadora de las desgracias sociales de este siglo? Colabora con la ONG ADRA. Tú puedes hacer mucho. www.adra-es.org www.adra-es.org